tu nombre por más de una vez. No sé lo que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti. En tan poquito tiempo tú me has hecho tan feliz. Vida de mi vida, te adueñaste de mí. Y cuando tú no estás conmigo, amor, amor, yo me siento morir. Te tengo en mis sueños y en cada amanecer repito tu nombre. Que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti.